Activismo Digital por las Lenguas Mayenses 2022. Programa de becas para el activismo digital de lenguas mayenses. Durante el año 2022, Raising Voices lanzó la convocatoria del programa de becas con el propósito de acompañar y potenciar las habilidades para el activismo digital en 10 postulantes mayahablantes, entre los estados de Chiapas y la península de Yucatán. Después de haber sido seleccionados los proyectos en que se tomaron en cuenta criterios de diversidad lingüística y de equidad de género, es decir, que se dieran las mismas oportunidades entre los sexos. Y de esa manera, las y los becarios participaron en reuniones virtuales. Además, durante su ejecución, se les brindó acompañamiento continuo para incentivar el aprendizaje entre pares, así como para motivar la inclusión de niños y niñas y demás interesados para beneficiar al mayor número de miembros de la comunidad. En este podcast conoceremos cada uno de los proyectos de activismo digital de Lenguas Mayenses 2022. Para comenzar, Ana Laura Mendoza Chay, hablante de la lengua maya de la localidad Yascabá, Yucatán, nos comparte su proyecto. Actualmente pues estoy trabajando con el equipo de activismo digital, con un grupo de niños, un grupo mixto entre amas de casa, jóvenes, en lo que es el rescate del hilo encontado tradicional, conocido como el xokbichuy, una técnica artesanal que lamentablemente se va perdiendo en nuestra región, en nuestro estado. Eso hago con el grupo mixto y trabajo es lectoescritura en lengua maya con un grupo de niños en una edad de 8 para arriba. Pero en el grupo que yo formé para niños, se fueron anexando personas ya mayores de edad, entre amas de casa, igual es un grupo mixto, pero pues va más dirigido como para niños porque es más dinámico. Y pues es lo que yo hago aquí en la comunidad. Ana Laura utiliza las plataformas digitales para difundir los talleres y actividades. Prácticamente fue por el programa de activismo en el que nos están así como que pues la mejor manera es utilizando las plataformas, pues también todo lo que viene siendo lo de la pandemia y implementó más el uso de lo que viene siendo nuestras aplicaciones y así lo fui reforzando aquí en mi comunidad. Había el pensamiento de visibilizar la cultura o las actividades que hacemos en nuestra comunidad, pero quedaba como que muy interno, muy local. Entonces ya con las otras aplicaciones como el Instagram, el Facebook, pues ya es más visible, ¿no? Pues le ponemos modo público, creamos una página, la página va creciendo, gente de muchas comunidades que se van sumando, entonces como que eso igual motiva, ¿no? Porque pues vemos que hay una respuesta favorable de que el uso de la tecnología nos está apoyando en lo que viene siendo la visibilización de nuestra cultura o de las actividades que realizamos. Por su parte, Antonio Margarito Huet Moshan fortalece la lengua y la cultura mayense tzotzil, rescatando los conocimientos ancestrales del municipio de Huixtán en la región de los Altos de Chiapas. Ahorita actualmente estoy desarrollando el proyecto que ahorita estamos sobre el activismo digital de lenguas mayenses. Yo me dedicaba más a la investigación, tanto como investigación desde el campo de los saberes de los productores ahí en esta comunidad donde ahorita estoy realizando mi proyecto. Empezamos a formar un grupo de trabajo donde realizamos talleres prácticos y teóricos, así como en la producción, tanto como en lo económico y en lo productivo, también en lo cultural, por lo que se basa más o va relacionado más en lo cultural, sobre los conocimientos que tienen ellos. Más nos dedicamos en esa aplicación de talleres, tanto como práctico. Ahorita llevo trabajando con más de 5 años, realizando talleres que me dio el interés de participar en este proyecto sobre el activismo digital, porque va más allá de lo que es rescatar la cultura o fortalecer la cultura. Entonces, vi el interés de participar en eso de nuestros ancestros. Entonces, mi interés es poder documentarlo. Gracias a este proyecto, pues también hay futuras generaciones que, que la verdad sí, ahorita actualmente ya no hablan lo que es la lengua indígena o las lenguas originarias más conocido. Hay muchos que emigran en otras ciudades, entonces dejan de hablar o dejan de reconocer sus raíces culturales. Yo busqué la manera de poder participar en esto, poder enseñar o poder enseñar la lectoescritura de la lengua tzotzil para que muchos jóvenes o niños también aprendan a valorar sus culturas. En Chicán, localidad del municipio de Tixmeguac, Yucatán, se habla la lengua maya y se ha implementado la lengua de señas maya para comunicarse con las personas de capacidades auditivas diferentes. En su proyecto, Merle Isabel Collinghau elabora materiales audiovisuales para contribuir al ejercicio de los derechos lingüísticos de su comunidad. Yo empecé mi carrera, pero pues por cuestiones económicas y personales pues no pude terminar porque estaba muy interesada en la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya. La verdad es que para mí me gusta leer y escribir en lengua maya y creo que lo que más me llamó la atención poder realizar para mí este proyecto es dar a conocer sobre mi lengua. En mi comunidad existe la lengua maya y la lengua de señas maya yucateca. Entonces, para mí creo que la lengua de señas maya yucateca es un aporte muy importante a nuestra cultura. Para otras personas es algo nuevo. A mucha gente le interesa esa lengua y pues yo decidí realizar con este proyecto de activismo digital, realizar talleres en donde yo pueda enseñar la lengua maya junto con los niños, jóvenes y personas adultas, enseñar la lengua señas maya. Porque, por un ejemplo, en mi comunidad llegan personas de otras comunidades, de ciudades, entonces a ellos les interesa conocer y aprender sobre la lengua de señas maya, ya que pues como lo dije anteriormente es único, es algo creado por los mismos habitantes de la comunidad. Entonces yo creo que poder divulgar la lengua de señas maya es muy bueno para poder dar a conocer sobre esa lengua, perdón, y pues creo que sí, más que nada es poder dar a conocer sobre esa lengua que es única acá en mi comunidad. El sistema de escritura maya clásico es reconocido por los estudiosos de glifos o jeroglíficos como un legado de la antigua civilización mesoamericana. José Alfredo Jau Camal ofrece talleres de epigrafía o de escritura jeroglífica para generar carteles, letreros y frases que se puedan leer en espacios públicos en Chichimilá, Yucatán. Yo, por ejemplo, me dedico más a la escritura jeroglífica porque pues esta es la me parece muy interesante que los mayas hayan generado un sistema de escritura y que pueda estar vigente hasta nuestros días, ¿no? Entonces nosotros estuvimos trabajando en diferentes talleres, en diferentes congresos que nos ayudaron y nos enseñaron también a participar desde la perspectiva comunitaria y que pues es algo que a nosotros nos gustó porque pues la idea es devolverle a los mayas toda esa información que la mayoría de la gente que estudia conoce, pero que la gente de la comunidad no sabe, ¿no? Entonces es una especie como de ética profesional en este sentido, de reconocer, por ejemplo, todo lo que puede haber, pero, por ejemplo, enseñarle a las comunidades, ¿no? A los mayahablantes. Hemos dado más de 60 talleres en diferentes comunidades, tratando de inculcarlos o involucrarlos con la escritura jeroglífica en esta parte de Yucatán. Y, pues, nos parece que pues, hoy en día va tomando más auge, ¿no? En este caso, por la cuestión turística, ¿no? Que hay. pero nosotros tratamos de enfocarlo en la cuestión del sistema, ¿no? De la enseñanza, del valor o el aprecio hacia la lengua y la cultura, ¿no? Eso, por ejemplo, también nos ha ayudado porque pues nosotros damos talleres en comunidades alejadas, en comunidades, por ejemplo, donde solo se habla lengua maya. Entonces, con Rising Voices lo que hicimos entonces es generar el proyecto, ¿no? De enseñanza, por ejemplo, crear videos con la idea de difundir estos, por ejemplo, TikToks, que realmente también estos son muy buenos, la verdad es que sí, abarcan mucho, ¿no? Pensamos que quizás eso podría ser insignificante, ¿no? En un mundo, por ejemplo, donde la tecnología se ha utilizado para muchas cosas, pero para nosotros sí es muy importante, ¿no? Porque eso nos da una visibilidad, ¿no? O sea, entonces llegamos a otros sectores, ¿no? De la población que quizás no solo manejan Facebook, ¿no? Y pues la idea también de esto es posicionar la lengua maya a través de Google, en este caso es Google Maps, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la creación de rutas o de recorridos con estos letreros o carteles, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Para poder ir generando este paisaje lingüístico. El diseño gráfico y editorial, el uso de programas digitales y a la creación de imágenes para desarrollar y editar una revista digital en Tzeltal son las habilidades que Selfa Cujul promueve en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas. Bueno, originaria de Oxchuc, pero también tengo la fortuna de compartir con la cultura de Tenejapa. Mi lengua es el Tzeltal. Y lo que estoy haciendo ahora se trata de eso, de hacer una revista digital en lengua tzeltal. Entonces fue así como comencé a ser autodidacta, a mejorar las habilidades en diseño gráfico, también un poco aprendiendo cuestiones de ilustración. Me di cuenta de justo ahora del COVID y me di cuenta también de que se estaba utilizando mucho las redes sociales. Entonces pensé que sería un buen momento o estamos en un buen momento para comenzar como a llevar esas prácticas sin que fuera un poco más difícil, en sentido de que, por ejemplo, las revistas a veces había que imprimirlas, hay que tener financiamiento o apoyo para poder llevar a cabo un proyecto así, y creo que la cuestión digital fue la que me abrió los ojos y me di cuenta que podía hacer muchas cosas utilizando esta herramienta, que es gracias al internet. Entonces, he visto convocatorias que salen. Mi plan era comenzar a hacer una revista digital en lengua tzeltal y llevarla por continuidad. Sin embargo, también sabiendo que es un poco difícil el financiamiento, creo que a mí se me hizo una super oportunidad en la convocatoria que abrió Raising Voices, ahorita con el activismo digital en lenguas mayenses. Entonces, ahorita nosotros estamos construyendo nuestra primera revista digital con un grupo de jóvenes de Oxchuc. Y creo que lo importante van a ser dos cosas. Una, que por fin vamos a tener una revista que tenga esa calidad de ilustración, esa calidad de diseño, pero además le vamos a dar importancia a la lengua tzeltal. Y creo que va a ser la primera vez. Ahorita yo lo estoy haciendo en Oxchuc, y Oxchuc es una comunidad que tiene diferentes dificultades. Vaya, sin quererme meter en lo político, entonces yo también, para mí es, ahorita está siendo incluso un reto, pero un reto que tomé, y estoy segura que vamos por buen camino, porque creo que los jóvenes, mujeres y hombres, están interesando también en participar en este tipo de proyectos, y que sea desde nuestras lenguas indígenas, desde nuestras realidades, desde nuestro color de piel, desde nuestras tradiciones. Entonces, creo que esa es una historia resumida de cómo me interesé en este campo. Calle Chomalabe, escucha que cano jumbo que ya ne ya no escano joyos motonótica jualtique, date las cantas y oí, te escuché el muy escuché que ya. Didier Argelio Chan Quijano notó cómo la lengua maya estaba desapareciendo o siendo reemplazada por el uso del español, por lo que lleva a cabo la elaboración de videos animados basados en historias interpretadas en lengua maya por las niñas y niños de Tixhualactún en Valladolid, Yucatán. El proyecto realmente, como lo decía, ya tenía en mente desde hace años, ¿no? que es la elaboración de videos animados mediante el empleo de la técnica de stop motion, ¿no? Y, pero digo, ¿cómo voy a acercar a los niños y que realmente son los que necesitamos que se motiven a hablar la lengua maya y que también sus papás se motiven, ¿no? Porque esto es mutuo, ¿no? Si el papá no motiva al niño, pues el niño no va a hablar, ¿no? Entonces, esto tiene que haber una mutua motivación y, un mutuo cambio de ideologías, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a pedir que las historias de la comunidad, cuentos, lo que tengan, ¿no? Vivencias, lo narren los niños y niñas de esta comunidad en maya. Y bueno, y que también ellos hagan, por ejemplo, los dibujos de esos cuentos que ellos van a hacer. Y yo, mi chamba entonces es hacer la animación mediante esto de la técnica de stop motion, ¿no? Una técnica, digamos, muy básica, ¿no? Porque pues no tan complicada ni a nivel profesional, pero bueno, algo por allá, ¿no? La idea también pues es compartir este material en las plataformas, pues, y ahora sí como Facebook, YouTube, en el canal que tengo, y también pues presentarlo y distribuirlo en las primarias, en los preescolares, indígenas también, que les sirva como material didáctico, ya que pues hace falta material didáctico, o sea, enfocado incluso con un objetivo como tal, para trabajar pues lengua en las comunidades, ¿no? Y pues mi idea, lo que estoy buscando es que pues sean hacer estas acciones primero para normalizar, ¿no?, el uso de la lengua maya en espacios donde no es tan común verlo o escucharlos, ¿no? Porque no es tan común ver la lengua maya en el YouTube, ¿no?, en el Face, así como tal, ¿no? Y con esto vamos a ganar un poquito de posicionamiento, ¿no? O sea, un poquito de este agente de poder, como le podemos llamar, ¿no? Y pues también mediante esto, pues abonar un poquito a esta falta de transmisión entre las nuevas generaciones. En el ámbito educativo, Yulma Guadalupe Rodríguez Álvaro impulsa un proyecto de promoción y difusión de la lengua chol en dos centros escolares, además de brindar apoyo a los docentes y reforzar la cultura e identidad en la localidad de Egipto, municipio de Salto de Agua, y en la cabecera municipal de Tumbalá, Chiapas. Bueno, prácticamente mi proyecto es la revitalización de mi lengua, tanto la indumentaria, trabajando con dos variantes, en sí son tres variantes, pero pues ahorita voy a trabajar dos variantes, la variante de Tila y la variante de Tumbalá, eso es de mi lengua dialectal chol. Estoy generando contenido educativo para el apoyo de maestros, alumnos y lingüistas. Entonces, ahorita estamos con los himnos, con el himno a Chiapas y el himno mexicano en la lengua chol, para crear un material tanto en audio y audiovisual. También todo lo que tenga como un componente en matemáticas, en español, para que tenga de alguna manera los maestros puedan utilizar todos estos materiales en el aula y tenga como que mayor presencia la lengua chol, o sea, de acuerdo a cada uno de sus variantes, sin sea pequeña o no, o sea, dándole realce a las dos. Entonces eso es lo que realmente trata mi proyecto, de la mano también con la indumentaria de cada región, porque mi lengua de alguna manera ya está en desuso. La indumentaria se perdió totalmente. Estoy haciendo réplicas de cada municipio para que vean cómo era antes. Entonces estoy trabajando con esas dos cosas y aparte con esos traductores, porque yo soy hablante de la lengua chol, pero del variante Tumbalá, no de Sabanilla, no de Tila. Entonces estoy trabajando con este equipo y puedan tener como pues un material de acuerdo a sus variantes. Entonces, y estas bajen a las escuelas y tengan a la mano, o sea, en este caso estaría manejando, por ejemplo, videos de YouTube, que sea interactivo, donde tengan subtítulos en español y en lengua, de acuerdo a la variante de Tumbalá y Tila. Entonces, como veo que los niños están como pegaditos a la hora, les gusta, es más atractivo, entonces dije, pues vamos a poner con pantalla verde, con colores agradables, entonces para que toda la atención gire en esta cuestión audiovisual y que diga, mira, esta es mi variante, ah no, esta es la mía, o sea, sí, y eso. Los medios masivos como la radio son consideradas herramientas para difundir y permitir que las nuevas generaciones aprovechen los conocimientos de las y los adultos mayores. De eso trata el proyecto de Radait David Pérez Oleta, quien destaca las historias propias de Petalcingo, Chiapas. La idea con esto, con estas cápsulas, es en un futuro crear una radio comunitaria como tal, como su nombre, comunitaria, porque muchas veces hacemos radio comunitaria, pero no entendemos esa palabra comunitaria. Decimos, es radio comunitaria, pero al final de cuentas vienes poniendo algo que no va, ¿no? O sea, adentro, y dices, oye, ya no es parte de mi cultura, ¿no? O sea, vas poniendo algo que a la gente sí le gusta escuchar, pero en realidad no deberías de poner en radio. Entonces, mejor es poner música regional, música tradicional, música que sea de tu región, y dices, oye, eso somos nosotros, eso es lo que nosotros producimos. Algo que comentaba también Didier, es en cuanto a recabar toda la información, cuentos, mitos, leyendas de nuestra región, de nuestra localidad, porque eso hay demasiado, ¿no? Y eso lo encuentras, ¿con quién? Con las personas ya de edad, personas adultas. Ellos están llenos de esas historias, llenos de esos conocimientos, y si nosotros no las rescatamos, pues no vamos a saber, o sea, no vamos a tener registro de ello. Entonces yo digo, ¿por qué no hacerlo en cápsula? Y que estos sean los mismos niños que ellos lo produzcan, ¿no? O sea, que ellos graben, que les sean voz de los niños, porque en ese trabajo voy a trabajar con niños de primaria bilingüe, de quinto grado, y dije, pues no, que sean los mismos niños, que sean voces de los niños y que transmitan este conocimiento, ¿no?, de los abuelos. Y más adelante, también llevarlos a las escuelas, en el horario de receso, que sean los niños que narren esos cuentos, que narren esas historias. Ahorita, pocos niños se atreven a estar frente al micrófono, quizás de miedo, a nosotros ganan los nervios, de verdad no es fácil estar frente al micrófono, pero eso es algo que nosotros le debemos de, bueno, en mi caso, de enseñar a los niños, ¿no?, a cómo estar frente al micrófono, a cómo dominar sus miedos, y qué mejor, ¿no?, que haciéndolo a través de su lengua materna, ¿no? Katia Alejandra González García trabaja recreando las vivencias de las mujeres y las niñas hablantes de la lengua tzotzil de Vallalemó, Chiapas, utilizando los tejidos tradicionales del telar de pedal y cintura, resaltando sus diseños y aplicando el uso de los medios digitales. Bueno, el proyecto que estoy implementando con el financiamiento de Rising Voices se llama Escolovil Batsiololietic y es un proyecto de revitalización de nombres de tejidos y de indumentaria y materiales que se utilizan alrededor del tejido de telar de pedal y telar de cintura. A través de la creación de material didáctico, a través también de la exploración de diversos sentidos, tanto visual como sensorial y auditivo, poder reconectar con estas técnicas de tejido, que sobre todo la comunidad en la que se está llevando a cabo se llama Vallalemó, está en San Andrés Larrainza, y pues se dedica casi exclusivamente al tejido, está a 5 minutos de Oventic. Pues los niños crecen entre telares, entre la observación, hay diferentes telares familiares y casi todos están como familiarizados con el tejido desde chiquitos, pero muchas veces se empieza a desplazar por los diseñadores, por la comercialización, por el turismo, pues los nombres, digamos que en la lengua. Digamos que con el financiamiento lo que se hizo fue pues comprar impresoras, porque casi todos los niños pues trabajan mejor de forma análoga, o sea, de forma tradicional, que si hubiéramos, por ejemplo, adquirido tabletas y que cada uno tuviera una tableta, ¿no? También sirvió para la compra de materiales artísticos, sobre todo pinturas, acuarelas, crayolas, para que también pudieran desarrollar como no solo la familiarización con el tejido, sino con el color. O sea, muchas veces la percepción del color y la estética que se tiene siendo un niño originario es diferente a cuando pues creces en una, pues en una, con una identidad mestiza. Entonces, se permitió jugar con estos colores, hacer esta correlación del imaginario infantil con los bordados, con los tejidos. No es lo mismo decir, esto es un sapo, a explayarlo, a cómo ellos se imaginan un sapo y cómo se transmite a través del tejido y su importancia en la identidad de la Reinser, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es hacer talleres y además pues está digitalizando todo esto para poder hacer un libro que ellos puedan pues tener como registro. Y más que ellos, es para sus padres, porque para ellos es como más la actividad sensorial, el haberse involucrado en esto y haber hecho pues cada una de sus obras desde la experiencia de cada una de las familias que participaron. Yak mashal octabun dali sate bilik yamotal buyalumal. Para concluir con los proyectos, Rodrigo Petatillo Chan, hablante del maya en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, utiliza las posibilidades del audio y el video para reforzar la identidad de los hablantes, pero también al incluir a no hablantes de la lengua, para lograr una enseñanza y aprendizaje entre pares. El nombre de mi proyecto está en lengua maya, yucateca, que se llama Utanil Ukustash Kopchem. Él habla de la vida de Kopchem, haciendo referencia al nombre de mi comunidad. Y bueno, no solamente producir material solamente de la comunidad, sino que pues, es una lengua que se habla y se entiende en varios estados mexicanos de la península, Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Entonces, el objetivo principal es revitalizar y concientizar a los habitantes, hablantes y no hablantes de la lengua maya. Trabajar con niños para crear pequeñas cápsulas también en video, que tengan subtítulos primeramente en la lengua, en maya, en español, y también queremos ponerle subtítulos en inglés, como decía muchos. Ahora, ya estamos en esta tecnología, ya estamos con estas lenguas, pues a ver, hacer el mayor provecho de ello. El proyecto tiene varios procesos. Como primero es invitar a los niños. Fuimos a hablar con sus padres para ver si les dan permiso de asistir para empezar con unos talleres. Y pues la respuesta de los padres fue positiva. Entonces empezamos con un taller de lectoescritura para irlos preparando en escribir pequeñas frases, palabras y todo eso. Después de eso, pues ir creando pequeños vocabularios o pequeñas historias en la lengua, ya sea de colores, números, nombre de plantas, nombre de animales, nombre de pájaros. Y también una de las cosas muy importantes es que trabajamos con niños hablantes y no hablantes. ¿Por qué? Porque los niños hablantes pues van a aprender a escribir en la lengua porque ya saben hablarlo, y los que no saben hablarlo pues van a poder interactuar con sus compañeros haciendo un esfuerzo para que puedan hablarlo. En el otro lado, los padres puedan motivar a sus hijos a hablar la lengua. En este caso son los niños los que van a motivar a los padres en hacer otra vez uso de la lengua, porque muchos padres, aunque saben la lengua, pero no hablan a sus hijos en la lengua. Y en el otro lado, muchos padres no hablan la lengua. Y una de las cosas importantes también es que los propios niños fueron los que transcribieron los videos. Utilizamos un programa llamado ELAM en computadora. Y ahorita estamos en eso, poniéndolos como los subtítulos. Posteriormente, pues ver el producto, empezar a subirlo en las redes sociales, principalmente en Facebook. También vamos a crear una página de YouTube y una página web para poder pues difundirlos. Y creo que también una de las cosas en que pueden servir Es que pues, o sea, material didáctico, como les mencioné, en mi comunidad no existe como una escuela bilingüe español maya o maya español, entonces pues les puede servir a los profesores con esta nueva ley de que ya van a empezar a enseñar el maya en las primarias y en la kinder, primaria, tal vez en secundaria también. Es muy importante considerar cada uno de los aportes de los proyectos seleccionados para fortalecer y difundir el activismo digital de las lenguas mayenses. Extendemos una invitación para apreciar, valorar y practicar las lenguas originarias. Este podcast es una producción de Raising Voices en colaboración con Boca de Polen AC, a través de su iniciativa Activismo Lenguas, que apoya a los activistas digitales indígenas en toda América Latina a través de Global Voices. Visita la página raisingvoices.org e ingresa a Activismo Lenguas para que conozcas los proyectos y programas. Activismo Digital por las Lenguas Mayenses 2022. Programa de becas para el activismo digital de lenguas mayenses.